tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y en esta mañanita que anda lluviosa por diferentes puntos del país, estamos acá empezando este bloque. Ya nos acompaña el Ema y nos acompaña la Nati. Buenos días, un micro... Estamos ahí, nos hemos enredado en el Enredando las Mañanas. Ahí está, sí, sí. Ahora sí, buenos días, Emma. ¿Qué tal? Muy buenos días, acá volviendo nuevamente al Enredando después de un recorrido que tuvimos ahí por Colombia. Sí, sí. Así que bueno, sí, como decías vos, mucho, quizá un poco de lluvia durante en varios lugares del país, pero acá tenemos bastante humedad, estaba escuchando el 80%, bastante pesadito, si bien se ha llevado un poco lo que fue el calvario de ayer, pero sigue bastante pesadito el día aquí en Córdoba y en algunos lugares con un poco de sol ya. Ya hay sol, wow. Bueno, buenos días, Nati. Buenos días, habrá que ir a aprovechar. Escuchen, estuve el fin de semana en la pileta municipal en el Parque Sarmiento. Un espectáculo, aviso, abre. ¿Cuánto está saliendo? Sale el grupo familiar 30 pesos. Ahí va. Así que es una maravilla realmente. Ahí va, ahí está, ya está al aire ahí escuchándonos Fer de la Retaguardia. ¿Nos escuchás, Fer? Fer, ¿nos escuchás? Con algunos problemas. Vamos a... Sí. Ahora sí, Fer, ¿nos escuchás? Ah, sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo andan? Contanos, Fer, ¿dónde andás? Y bueno, un poquito interiorizanos vos, ¿en dónde estás en este momento? Edificio de Comodoro Py 2002, esto es la zona de Retiro, cerca en el puerto, es el lugar donde se hacen los juicios en la ciudad de Buenos Aires. Enfrente, mira, yo salí ahora para poder hablar con ustedes, enfrente tengo el edificio Libertad y la capilla Stella Maris. A estos dos lugares venían los familiares de desaparecidos durante la dictadura a averiguar o a intentar averiguar el paradero de sus familiares. Algunos de ellos, muchos, cerca, se calcula que más de 5.000 personas pasaron por la ESMA, que justamente dependía de este edificio de Libertad, que es la base central de la Armada Argentina, y la capillita de Stella Maris, la capilla, no es chiquita ni un poco, este Damaris era a donde venían a hablar con las autoridades eclesiásticas de la Marina, y los hacían esperar tortuosamente en una sala para, más que nada, tomar los datos de los familiares y registrarlo. Bueno, aquí, enfrente de esos dos lugares, se está haciendo el juicio más grande de la historia argentina, que es justamente juzgar los crímenes sucedidos en la ESMA. Es el tercer tramo, pero a la vez es el más importante porque aquí hay 60 imputados, han pasado más de 800 testigos. Digo, hay dos juicios enormes por crímenes de lesa humanidad que se están llevando adelante en la Argentina en este momento. Uno es este, el otro lo tienen ustedes allí cerquita, es el de La Perla. Pero las dimensiones de este juicio las podemos contar hoy, si les decimos ahora mismo que el 6 de julio comenzó el alegato de la fiscal Mercedes Odizarrelli, que hoy va a terminar. O sea, 6 meses el alegato de la fiscalía, de tantas cosas que hay para decir, de tantas cosas que hay para probar. Hoy llegará el turno de la acusación de la fiscal. Hay aquí un alboroto bastante importante porque nos han dado lo que se llama la sala Zoom. Sí, también los tribunales tienen sala Zoom. Y es una sala demasiado pequeña para la cantidad enorme de familiares que han venido aquí a asistir a ver el juicio. Te iba a preguntar justamente en un posteo de Facebook cuando se hacía referencia que hoy terminaba su alegato Mercedes Odizarrelli, pero al mismo tiempo decías ojalá vaya el 0,1% de aquellos que dicen que el juicio tiene que seguir. ¿Cómo es la presencia ahí en las inmediaciones del juicio? Y hoy está bien. A ver, si uno piensa en la dimensión de este juicio, creo que debería haber organizaciones sociales y políticas afuera movilizándose, apoyando esta causa. Eso seguramente sucederá el día de la sentencia, sin duda va a suceder el día de la sentencia, pero la realidad es que los juicios en lo cotidiano son poco acompañados. Yo puse eso porque hace 2 semanas vine aquí a ver una partecita del alegato de Mercedes, porque justamente la fiscal iba a hablar sobre la causa, sobre el testimonio de Víctor Basterres, que es uno de los casos, nuestro compañero de la retaguardia con el que hacemos radio público y que es el testigo fundamental de esta mega causa de la ESMA. Éramos 20 personas. Hoy, por suerte, ese panorama ha cambiado. Seremos unos 150, 200. De todas maneras, para las dimensiones del asunto, poco, y para cómo venía la cosa, está más que bien. Ahí va. Bueno, y contanos entonces qué es lo que se espera hoy que suceda en el juicio. Bueno, hoy lo que tiene que ser, seguramente mañana lo profundizaremos en Enredando y escucharemos alguna partecita, aunque sea del alegato, pero lo que va a pasar aquí es que la fiscal Mercedes Odizarrelli va, después de estos 6 meses de ir contando caso por caso y de ir probando cómo en la ESMA se sistematizaba las caídas de los grupos políticos, cómo se perseguía a algunos grupos políticos en particular, cómo se utilizaba mano de obra esclava de los detenidos desaparecidos para que fueran funcionales a trabajos políticos, por ejemplo, de Macera, cuando él estaba a cargo de la Marina. Bueno, y lo que viene hoy básicamente es el pedido de penas para cada uno de los 60 genocidas que están acusados en esta causa. ¿Qué análisis están haciendo allí afuera en el sentido de todo lo que se ha suscitado posterior a las últimas elecciones y, por ejemplo, la editorial de La Nación? Digo, la importancia que tiene este hecho de hoy, la importancia que tiene la continuidad, la importancia que tiene no olvidarse de la memoria, es algo que se nota en el ambiente de lo que implica este día dentro de la mega causa de la ESMA. Bueno, por eso también un poco esas líneas que escribimos antes de venir hasta aquí en el Facebook, a las que hacía referencia Nati recién, ¿no? Uno, la verdad, yo te doy mi sensación personal, después de haber estado tantos años alrededor de esta causa, yo creo que la continuidad de los juicios depende centralmente de nosotros, depende de la sociedad civil, de los organismos de derechos humanos, depende de la resistencia que pueda haber a algunas actitudes políticas o judiciales que seguramente serán diferentes a las de estos últimos años, porque es cierto que hubo un impulso desde el Estado. Nosotros consideramos que a estos juicios llegamos porque los organismos y los familiares sostuvieron la capacidad de resistir pacíficamente durante 30 años hasta que se derogaron las leyes de impunidad. Y hubo claramente un gobierno que tomó esto como una política de su gobierno. Bueno, ahora viene el desafío de que esa política de gobierno se transforme en una política de Estado, es decir, que cambie el gobierno y que siga siendo una política. Y eso me parece que depende más de nosotros en cuanto a exigir y resistir como se resistió el editorial de La Nación, y más que de las actitudes que se puedan tomar desde el poder político, que seguramente van a ser distintas a estos últimos años. Bueno, Fer, muchísimas gracias por la comunicación. Esperaremos seguramente mañana el resto de la cobertura allí en el Enredando las Mañanas desde La Retaguardia a partir, bueno, como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12, en este hermoso programa que nos toca hacer. Muchísimas gracias, Fer. Dale, seguramente un abrazo y fue muy bonito cruzarnos el fin de semana. Chao, Fer. Chao. Bueno, así adelantábamos un poco lo que va a suceder hoy allí en Comodoro Py con tantas miradas atentas. Y como dicen familiares, como dicen los organismos de derechos humanos y como yo creo que también dijimos desde los distintos espacios de izquierda durante estos 30 años, también responsables de que esos juicios hayan sido posibles, la única lucha que se pierde es la que se abandona, la única garantía de que esos juicios continúen es nuestra presencia en las calles, en las puertas de los tribunales, exigiendo justicia y diciendo ni olvido ni perdón. Vamos a un temita musical y seguimos en este Enredando las Mañanas. Pesados de amor, lleva todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, Pamela. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y seguimos en este nuevo bloque aquí del Enredando las Mañanas. Y bueno, de acá desde Córdoba justamente nos vamos a ir para Misiones, ¿sí? Porque tenemos justamente una nueva noticia bastante interesante en cuanto a lo que es a los pueblos originarios, los pueblos indígenas, el movimiento de los pueblos indígenas, porque han sido electas justamente dos mujeres, dos cacicas de una comunidad guaraní de la aldea Perutí, de allá de Misiones. Y que bueno, es también bastante importante, digamos, para pensar justamente también en lo que es todo el proceso de lucha de la participación y el protagonismo de la participación activa que tienen que tener, digamos, y están teniendo justamente las mujeres dentro del pueblo, de los pueblos indígenas. Y para eso, bueno, estamos justamente en comunicación con Olga Benítez. Ella es una de las cacicas justamente elegidas de la aldea Perutí, de la aldea Guaraní. Olga, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Qué tal, Olga? Bueno, te saludamos en primera instancia. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, Olga, en primer lugar te queremos preguntar, bueno, ¿qué significa justamente esto para la comunidad de la aldea Perutí, de ahora que dos mujeres, digamos, porque históricamente siempre el cacicazgo digamos, estuvo protagonizado siempre por hombres, ¿no? Y que bueno, ahora sean dos mujeres, ¿no? Sí, somos dos mujeres. Bueno, ¿y qué, cómo ha sido el proceso justamente de esta elección? Es el proceso, no era como para, no era nuestra intención sacar el cacique del hombre, el cacique no era nuestra intención sacarle afuera. Pero como la gente nos eligió y nos dijeron que nosotros teníamos que quedarnos como cacique, a ver si las mujeres también pueden trabajar. Y fue así, de una nomás que no, el cacique se había, no había echado. Así que estuvimos hablando con las mujeres, principalmente con las mujeres y con los niños. Y así nos eligieron la comunidad. Olga, ¿y cómo es? ¿Qué tal, Natalia? Te saluda. ¿Cómo es el procedimiento para elegir las autoridades de la comunidad? Ahora acá en la aldea Perutí, en nuestra comunidad, se elige con voto. ¿Con voto? ¿Con voto en una asamblea o con voto...? Sí, en una asamblea. En una asamblea. Y contanos, Olga, ¿siempre son dos las autoridades? Como ahora que sí. Son, ¿sí? ¿Siempre se eligen a dos? Sí, se eligen dos, así que el primero y el segundo. Y está el dos que son representantes de la aldea. Ajá. Y quedaron entonces Olga, o sea vos, y Marciana también. Sí, Marciana, sí. Contanos un poquito, ¿y cuál es la participación que tienen ustedes en la comunidad? ¿Cómo han construido eso? Vos nos contabas que habían dialogado principalmente con las mujeres y los niños, y habías hecho una referencia a algunas dificultades previas de participación también. Y eso nosotros que participamos es conseguir ayuda para los que están más necesitados acá en la aldea. ¿Cuáles son, Olga, digamos, las problemáticas que está atravesando en cuanto a esto, digamos, del protagonismo ahora justamente que requieren ustedes para ayudar a la comunidad? ¿Cuáles son los problemas que están atravesando acá? Los problemas que estamos atravesando, que hay gente, hermanos aborígenes que necesitan de colchones, fresada y ayuda escolar. A veces no tenemos recursos como poder hacerle a los chicos ir al colegio. Ver cómo tomar los recursos para poder ver cómo podemos ayudar a los chicos y a las mamás que están necesitando. Y otra cosa es el tema de las casas. Porque las casas habían venido 135 viviendas en la aldea Perutí y no están terminadas. Hace como 2 años que se empezaron a hacer las casas y no están terminadas hasta ahora. Y nos dijeron que se habían terminado el fondo de la... del proyecto. Uh-huh. Y eso justamente queremos ver cómo se puede hacer para poder terminar las casas, porque el ex ya no podía más, nos decía que las casas seguían a terminar porque teníamos que esperar un mes más, y así mes en mes íbamos pasando, pero las casas nunca se terminan. Ahora la gente, nuestros hermanos, están viviendo en las casas pero no están terminadas. Olga, ¿y existen además, piensan ustedes, algunas necesidades específicas de las mujeres de la comunidad? ¿Cómo? Si existen algunas necesidades que son propias de las mujeres de la comunidad. La necesidad de las mujeres. Claro, si hay algún tipo de cuestión específica que le pasa o que le sucede o que necesitan las mujeres de la comunidad. Más allá de estas necesidades que vos nos comentabas, que claramente son de toda la comunidad. ¿Existen algunas problemáticas, algunas cuestiones que necesitan particularmente las mujeres de la comunidad? En particularmente las mujeres necesitan más ayuda en... Las mujeres necesitamos más ayuda en tema de salud. Ajá. Porque hay chicos que se enferman y hay que no tenemos recursos como sacarla y... al pueblo de los blancos para que nos ayuden. A veces se enferman, a veces hay chicos que mueren así, no podemos hacer nada porque estamos en la comunidad y no podemos salir afuera. Uh-huh. Así es. Olga, sí, decime, sí, te escuchamos. Y la enfermedad de la transmisión sexual, que está muy fuerte hoy en día, teníamos que hacer las charlas con las mujeres, y porque hay hermanas que están enfermas y a veces no se atienden porque no tienen ayuda, no reciben ayuda, no reciben charlas con las mujeres, con las enfermeras, porque no participan. Ajá, claro. Olga, y contanos por qué ustedes, ha habido un cambio que ha hecho posible que por primera vez sean dos mujeres las autoridades elegidas de la comunidad. ¿Qué pensás que hizo que las eligieran? Seguramente que la confianza y seguramente que ellas estaban pensando que si estábamos como mujeres le ayudábamos más a ella, que trabajábamos por ella. ¿Vos pensás que algo ha cambiado, que esto hubiera podido pasar hace unos años? Y yo creo que sí. Con trabajo yo soy la segunda cacique nomás, así que le dije a mi cacique que voy a luchar con ella de hombro a hombro para poder sacar adelante la aldea y hacer lo posible para que la gente esté bien. Yo te quería preguntar, Olga, porque si digamos, dentro justamente de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, los pueblos aborígenes, siempre hay como una participación, mucho si se quiere, más numerosa de los hombres, ¿no? Y justamente también lo que se está peleando, digamos, una de las luchas justamente también es la participación activa que están demandando las mujeres de los pueblos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo te quería preguntar, digamos, si vos sabías, digamos, la importancia que tiene, la implicancia que tiene justamente para los pueblos originarios, para nuestros pueblos, que hoy en día, digamos, hayan sido elegidas mediante una asamblea, si no me equivoco, por la comunidad, dos mujeres. Sí, dos mujeres. ¿Qué opinión tenés vos en relación a eso? ¿Qué te parece, digamos, a lo mejor los desafíos que ustedes dos ahora tienen como, no solamente como mujeres, sino también como autoridades? Bueno, la obligación que tenemos es luchar, como siempre digo, es luchar y sacar adelante la aldea, ver cómo podemos hacer. Es un desafío muy muy pesado para mí, porque yo nunca tuve esa, es la primera vez que mujeres me eligen a mí, que me ponen como autoridad. Es la primera vez, porque yo le voy a decir bien que yo no sé nada, que no tengo la experiencia en eso, pero de a poquito voy aprendiendo. Así es. Olga, bueno, y finalmente, ¿cómo está organizada la comunidad de ustedes? Están organizadas por ahora estamos todos organizados, nos dividimos porque estamos medio peleados entre nosotros, nos dividimos, pero ahí le vamos a llevar, nos vamos a unir, vamos a ser solo un solo cuerpo, vamos a tener solo una cabeza, como siempre decimos que nosotros somos la cabeza y la gente son el cuerpo, ¿no? Porque claro, Nos siguen ellos, y vamos a ver cómo hacemos para poder unirnos más y poder llevar adelante la aldea. Bueno, y hay una participación también de los ancianos, de las ancianas. Sí, tenemos el consejo de caciques. El consejo de ancianos y de ancianas y de caciques y de cacicas. Sí. Y que serían los fundadores. Claro. Que serían los fundadores, los abuelos que fundaron a la aldea y los hijos de los abuelos. Ah, perfecto. Que serían mi papá, uno de los fundadores. Acá tengo mi tía, que es una mujer que fue un fundador, pero ahora ya no está, pero es una mujer de un aborigen que fundó esta aldea. Perfecto. Bueno, Olga, te queremos agradecer muchísimo por justamente... No, le agradezco a usted. Bueno, por esta comunicación y bueno, seguimos, como decíamos, en contacto justamente porque verdaderamente creemos que justamente la elección de dos mujeres en este momento como autoridades representa también un fortalecimiento y una participación, una democratización también, de que mujeres ahora, digamos, accedan a los procesos de toma de decisiones, ¿sí? Sí, porque hace somos casi que nos quedamos casi que cuando está haciendo 35 años, es la primera vez. Es la primera en 35 vez. Años. Olga, les mandamos entonces un fuerte abrazo desde la Red Nacional de Medios Alternativos, estaremos siguiéndolo. Y bueno, téngannos presentes si en algún momento tienen que difundir, denunciar esta cuestión de las viviendas que nos estabas diciendo, que faltó aclarar, el fondo de donde provienen las viviendas es de la provincia de Misiones. ¿Cómo? Los fondos para las viviendas que están inconclusas, que está faltando, ¿deberían venir de la provincia de Misiones? ¿Del gobierno provincial? Eso todavía no sé, porque yo es la primera vez, eso no, creo que no tenía que dar resultado el ministro de Derecho Humano. Ajá. Nos teníamos que comunicar con los jefes de la IPRODA. Ahí va. Bueno, entonces quedemos en contacto para seguir también qué es lo que pasa con estas viviendas que no están en condiciones y que decís que están teniendo que vivir los hermanos y hermanas en esas casas no terminadas. Así que estaremos pendientes de ver qué pasa, qué sucede con eso. Y bueno, nuevamente les mandamos un fuerte abrazo y nuestra alegría por esta noticia. Hasta luego. Era Olga Benítez, de 28 años, quien junto a Marciana Núñez... ¿Cómo? Que junto a Marciana Núñez fueron elegidas autoridades en su comunidad guaraní, en la aldea Perutí. Un gusto hablar realmente. Sí, sí, la verdad que sí, porque esto, como lo que estábamos remarcando justamente, de que siempre... del patriarcado, del machismo que se vive mucho en muchos pueblos, en muchas comunidades, donde las mujeres justamente han sido, y que también tiene que ver con todo el proceso de la invasión y de la conquista, de haber relegado, digamos, y sigue relegando a las mujeres solamente al ámbito doméstico y las participaciones, digamos, de toma de decisiones, de políticas, ¿no? Como que hay una participación meramente 100% de los hombres y un prejuicio bastante... grandes hacia la mujer, ¿no? Así es, Julieta Paredes, las feministas comunitarias en general hablan de un entronque de patriarcados. Había un patriarcado original, diferente, exacto, también en estas tierras, antes de que llegara la conquista, que vino a recrudecer, a descarnar con el patriarcado capitalista y occidental y colonial. Así que sí, realmente saludamos esta novedad. Y nos vamos entonces a un temita musical, sí, vamos, porque el Enredando, como siempre, tiene muchos temas y siempre nos queda cortito. Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en agua. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo moliendo condena. Por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Estamos acá, no sabíamos si estábamos o no estábamos en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas. Estamos. Promediando ya el programa, entrando en la segunda y última hora del Enredando las Mañanas, este programa colectivo, este programa federal que se realiza desde distintas radios y se reproduce en un montón de radios a lo largo y ancho del país, albergadas, cobijadas por la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahora, de Misiones, allá al noreste, nos vamos a ir cerquita de acá, muy, muy cerquita, una localidad que ha sido noticia, que hemos seguido, que hemos acompañado con una lucha ejemplo para toda América Latina y el mundo. Estamos hablando de Malvinas Argentinas, ahí el bastión de resistencia contra la transnacional Monsanto, y un día muy particular, porque en el día de hoy asumirán las y los concejalas de Malvinas Despierta a las 6 de la tarde en esa localidad. Para conversar un poquito sobre este tema y cuál es la perspectiva que viene en este nuevo escenario político nacional y local, estamos en comunicación con Vanessa Sartori, una de ellas. ¿Nos escuchás, Vané? Sí, hola, buenas tardes. Gracias por la comunicación. ¿Qué tal, Vané? ¿Cómo estás? Acá está Nati. ¿Qué tal, Vané? ¿Cómo te va? Emanuel te habla. Bueno, y Emanuel. ¿Qué tal? Bueno, Vane, ¿querés contarnos un poquito? Bueno, hoy, ¿cuál es el acto administrativo que va a tener lugar hoy a las 6 de la tarde? Bueno, en el día de hoy se nos va a hacer entrega de nuestro diploma y vamos a prestar juramento como concejales electos, ya en funciones a partir de hoy a las 6 de la tarde, de Malvinas Despierta, que fue la fuerza que disputó en las últimas elecciones contra el radicalismo de Daniel Arzani. En esta oportunidad no fue él como candidato a intendente, sino que fue su secretaria de gobierno, Silvina González. Bueno, luego de varias maniobras poco claras el día de la elección y en la previa, la diferencia por la que nosotros perdimos la elección fue de menos de casi 300 votos, y bueno, nosotros logramos lograr tres bancas de concejales y una de Tribunal de Cuentas, y todos nosotros estaríamos junto con los concejales de ellos también, asumiendo en el día de hoy, y en el día de mañana se estaría haciendo el acto de asunción de la futura intendenta. Vane, ¿qué implica, digamos, esto, justamente el cambio ahora, si se quiere, que está por venir, y justamente incluso de la fuerza de Malvinas Despierta, ante tantos años justamente de la fuerza del radicalismo, digamos, que ha estado durante todos estos años ahí en Malvinas Argentinas, ¿no? Sí, la verdad que creo que nosotros conversando con los compañeros, lo que hablábamos es que venimos como un poco a quebrar la hegemonía radical, porque se han estado acostumbrados a ganar con el 80% de los votos en todas las elecciones en las que se postuló, y por supuesto que el conflicto Monsanto lo debilitó y fue carcomiendo las bases de su gente, y nos ganó por una diferencia escasa de 300 votos, como decía antes. Entonces, para nosotros va a ser, primero que es un logro muy importante, porque también es simbólicamente un hecho muy significativo que miembros de la Asamblea ahora estemos dentro del Consejo Deliberante, con todo lo que implicó la lucha contra el gobierno municipal y contra lo que fue el acceso a la información de todo tipo, que fue totalmente negada, y en varias oportunidades tuvimos que dirigirnos a la justicia para lograr tener acceso a ella. Y de alguna forma también sentimos que es un voto de confianza y el reconocimiento de nuestros vecinos, que confiaron en un proyecto político distinto, que confiaron en ideas distintas y que quisieron justamente apostar a algo diferente. Vane, en esto, además del contexto local en el que el radicalismo se ha debilitado en la localidad, sin embargo, a nivel nacional vemos que el proyecto, digamos, que sostiene la instalación de las transnacionales y el modelo extractivista, ha salido refrendado y fortalecido, ¿no? Claro, totalmente. En estas elecciones a nivel nacional y provincial, ¿cómo ven ustedes la lucha en contra de la instalación de Monsanto en Malvinas en este nuevo contexto nacional y provincial? Bueno, justamente, sabemos, como acabas de decir vos, que el panorama que tenemos a nivel nacional y provincial no es para nada óptimo, porque justamente los ministros nuevos van a ser todos jefes de empresas multinacionales, y de hecho en Buenos Aires sabemos que un gerente de Monsanto va a ser ministro de Agricultura, pero sabemos también que nosotros contamos ahora con la ventaja de tener la información de primera mano, y que teniendo nuestros concejales adentro, estando nosotros adentro, para la empresa no va a ser tan fácil, porque si bien está el rumor de hace tiempo circulando de que ellos quieren volver a presentar otro estudio de impacto ambiental en Malvinas Argentinas, para eso necesitan poder tener una nueva aprobación de nuevas ordenanzas, y ahí vamos a estar nosotros para defender en las calles con la manifestación social, como siempre lo hemos hecho, en las medidas jurídicas cuando sea necesario, pero ahora también desde adentro de la misma fuerza legislativa, oponiéndonos e informando a los vecinos de todas las maniobras que se quieran intentar hacer. O sea, para nosotros todo lo demás que veníamos haciendo continúa, pero ahora se fortalece porque también tenemos un espacio más de lucha concreta dentro de la misma municipalidad, y ellos también lo saben. Monsanto y la misma gente de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, nos han llegado varios trascendidos de vecinos que están bastante inquietos sabiendo que nosotros vamos a estar allá adentro y que ya no van a poder hacer las cosas tan acostumbrados a manipular todo como lo venían haciendo siempre. Así es, Vane. Bueno, yo te quería hacer la última pregunta de que, bueno, digamos, ¿cuál fue cómo fue la decisión que tomaron desde la Asamblea, ¿no? De Malvinas, Lucha por la Vida, y que, bueno, ahora en hacer brotar, digamos, esta organización que es Malvinas Despierta, y que bueno, ha logrado ahora justamente ingresar al Consejo Deliberante, digo, pero ¿cómo fue ese proceso de esa instancia, digamos, de decir, bueno, decidimos esto, ¿no? Y en realidad fue un proceso largo y también complicado, no fue nada sencillo, porque sabíamos que asumíamos, digamos, otro paso más adelante, y también había muchos miedos y muchas incertidumbres, pero era mayor la convicción de que había posibilidades reales de lograr un cambio, que había posibilidades reales y concretas de poner fin a todas las maniobras turbulentas que se venían realizando desde hace tantos años en Malvinas Argentinas. Entonces, nosotros veíamos que contábamos con el apoyo de los vecinos, que el proceso de Monsanto, y además también con la convicción de lograr poder ser gobierno para decirle no a Monsanto, para que se fuera de Malvinas Argentinas, para poder hacer lo que hicieron en Río Cuarto. O sea, realmente esa fue nuestra motivación principal, de hecho fue uno de nuestros principales lemas de campaña, el no a Monsanto. Al último tiempo la campaña se terminó polarizando entre nosotros, que éramos la lista más representativa del no a Monsanto, y la lista del oficialismo. Entonces, la principal idea era, por supuesto, ponerle fin a Monsanto, pero además de Monsanto y de todos los problemas que nosotros vimos que había como un montón de necesidades de nuestros vecinos, de la gente de nuestro pueblo, que estaban insatisfechas, y nosotros creemos que desde las ganas de trabajar y las ganas de colaborar y el trabajo en equipo, porque el grupo humano que tenemos es excelente y también contamos con apoyo profesional y y logístico de mucha gente, entonces podíamos lograr dar una buena respuesta y lograr hacer un gobierno más equitativo. Entonces, esas fueron las convicciones, tratar de hacer algo distinto por el bien común y principalmente poder decirle definitivamente Savo Monsanto de Malvinas. Bueno, Vane, te agradecemos entonces muchísimo por esta comunicación y bueno, seguiremos justamente todo lo que es el proceso y en este nuevo recorrido justamente que asume ahora la lucha también contra Monsanto, digamos, desde de lo que ustedes, digamos, ingresando ahora al Consejo Deliberante. Bueno, muchas gracias a ustedes también y por supuesto que también tenemos claro que es un nuevo desafío porque hay que sostener la lucha en los diferentes espacios sin descuidar tampoco la movilización social que fue importantísimo y uno de nuestros pilares fundamentales, pero ahora con otra fuerza. Así es, bueno, Vane, te agradecemos muchísimo la comunicación y toda la suerte hoy, toda la mierda hoy, como dicen, para el acto administrativo y para esta nueva gestión que no va a ser nada fácil. No, seguro. Seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Era Vanessa Sartori, concejala en la localidad de Malvinas Argentinas por la lista Malvinas Despierta. Habrá que seguir la lucha, ¿no?, para en contra de la instalación de Monsanto. De nuevo, cada una de las notas que hemos hecho hoy ha estado atravesada por la lectura de este nuevo contexto y lo que hace es redoblar las causas para seguir luchando. Así que así será. Sí, ¿no? Bueno, y va a ser uno de los desafíos de lo que va a ser el encuentro de pueblos ahora el sábado, ¿no?, que vamos a tener, así que... Que bueno, va a ser pensar en este nuevo contexto, en este nuevo horizonte. El encuentro de pueblos que se llevará adelante en Plaza de Mayo el fin de semana que viene y del cual ya están participando hasta acá confirmadas más de 80 organizaciones. Así que ahí allí habrá que estar presentes. Nos vamos a la pausa y después venimos en el próximo bloque para hablar sobre la caravana que salió de Córdoba hasta Hachal en San Juan. Y ya venimos, chicos. Bueno, Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Juan y Bueno, y acá también volvemos al Enredando las Mañanas, siendo las 11 y 24 de la mañana. Y bueno, nos enterábamos en estos días de una protesta que se está llevando adelante en Villa Ciudad Parque, donde madres y padres, familias de la Escuela Doctor Ricardo Luti de Villa Ciudad Parque vienen reclamando que los 50 estudiantes de esta escuela primaria puedan iniciar el año que viene en 6 aulas y no en 3, como están en este momento. Imagínense, 150 niños y niñas en 3 aulas. Es un número realmente hacinamiento. Hoy leía además en el Facebook un posteo que decía también que los niños y niñas en primaria necesitan moverse cada 20 minutos por una cuestión de energía. Sí, para gastar la energía. Así es, imagínense 50 niños y niñas en un aula. Si ya en la escuela tradicional con 20, 30 no tienen permitida la movilidad, imagínense en estas condiciones. Quienes vienen siguiendo este conflicto son las compañeras y compañeros de la radio comunitaria El Brote, 95.5 de esa localidad, que estuvieron conversando con Nahuel, que uno de los papás asistentes a la movilización que se llevó adelante en el día de ayer. Vamos a compartir entonces el audio de esta entrevista, Franco. Ya estamos a la mañana del reclamo por la escuela, estamos con Nahuel, uno de los participantes de esta manifestación. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, ¿sos padre de niños de la escuela? Sí, hay una nena en segundo grado tengo. Bien. Bueno, ¿cómo estás viendo la manifestación hoy? Y bien, muy tranquila, tratando de informarle a la gente la problemática que hay con la escuela, que la mayoría la desconoce, porque si bien la escuela se ve muy linda, la nueva escuela que están haciendo de afuera, y es realmente una estructura grande y bonita, no se sabe que el problema que tenemos, que es que solo hay 3 aulas, solo se construyeron 3 aulas, que el año que viene vamos a tener 150 alumnos, 6 grados, que siempre hubo, y que bueno, no hay dónde poner a los chicos el año que viene, que estamos en diciembre, que en marzo van a empezar las clases el año que viene y esto no está resuelto todavía. Estamos viendo aproximadamente unas 40 personas. ¿Era la convocatoria que se esperaba? Y yo creo que pensábamos un poco más, pero el tema fue que se resolvió la semana pasada, a fin de semana, con los padres que estábamos reunidos y no hubo mucho tiempo para informar. Pero la idea era hacer algo ahora en diciembre, porque ya se vienen las vacaciones, es el fin de ciclo, no iba a haber nadie después a quién reclamar o cómo comunicarse con los padres. Y dijimos, bueno, que sea la última semana, tratar de hacer algo para que haya un cambio. ¿Ahora están en el arco o hay alguna otra idea de marchar para otro lado? No, en principio es estar en el arco, informar a toda la gente que entre y que salga, estamos repartiendo volantes y bueno, hay carteles informativos para que la comunidad se entere cuál es el problema, porque, digamos, me ha tocado ir a algún local a informar y a poner afiches para informar de la movilización y que la gente me diga, pero ¿cómo saben ustedes que hay 3 aulas? Como desconfiando de lo que estamos diciendo, digamos, que tiene que ver con la desinformación, ¿no? Con que no se sabe que esto es así, que hay 3 aulas, que son 150 chicos para el año que viene mínimo, o más porque puede aumentar la matrícula, y que no hay dónde ponerlos, porque es así, la cuenta es sencilla. Bueno, preguntarte si te afectaría el desdoblamiento que se supone podría estar si no están las aulas nuevas. En particular a mí, nosotros hoy solo tenemos una hija en primaria, pero bueno, por un lado está lo que han dicho las docentes y los directivos de la escuela, que a nivel pedagógico no está bueno que se desdoble, porque está bueno que estén todos los cursos en el mismo año, digamos, si hubiera 2 primeros grados, 2 segundos grados, digamos. Y el segundo problema es para todos aquellos padres que tienen niños de distinta edad, que vendrían a alguien a la tarde, otro a la mañana, más todos los problemas después de gestión, que también fue hablado con los directivos, de 2 directores, más personal, digamos, todo es doble, ¿no? Entonces es como un gran problema por no construir un par de aulas más, que se habían acordado, igual tengo entendido en las mesas de trabajo que estaban los padres, gente del Ministerio de Educación de la provincia y acá de la comuna de Ciudad Parque, pero los tiempos van pasando y no se concretó, ¿sí? No hay respuestas concretas con lo acordado. Si bien hay avances y son valiosos, digamos, en camino a eso, sí, hay un tiempo que que es marzo, que empiezan las clases, y que ya este año tuvimos ese conflicto al principio de año, ¿no? Hoy los chicos en primer grado están en un container, otros chicos están en un pasillo, el aula es un pasillo, otros en un comedor, y otros en lugares muy chiquitos que no entran, y cada vez es más, digamos. Mi hija cuando entró en el primer grado eran 12 chicos, hoy son, en primer grado son 24, 27, de ese orden, no te sé decir exacto. Así que tiene que haber una solución porque no se puede dar clase así. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Esa era la voz de Nahuel, uno de los padres de una niña del segundo grado de esta escuela, reclamando lo básico, ¿no? Tener el derecho a la educación, y no solamente el derecho a la educación, sino el derecho a la educación en condiciones dignas, ¿no? Un reclamo que sigue vigente en muchísimas escuelas en nuestro país, en nuestra provincia, donde las aulas... Contenedores. Exactamente. Vigentes, ¿no? No han sido erradicadas, sino que continúan. Y bueno, ya hay muchísimos, no solamente reclamos, sino también... por parte de los padres, digo, sino también las tomas que se están han realizado los mismos estudiantes, digamos, exigiendo mejores condiciones de edilicia y, bueno, y la erradicación definitiva de estos contenedores, ¿no? Así es. Las condiciones de la educación, como decía Emma, las tomas en las escuelas en relación a también el estado, las condiciones en las que se encuentran los edificios de las escuelas, la falta de designación de docentes, unas temáticas que se han convertido en recurrentes en los últimos años en la provincia y que hablan también de las condiciones de trabajo, ¿no? De quienes ejercemos... Las precarias condiciones de trabajo. Así es, la práctica docente expuestos a condiciones muchas veces difíciles también. Estamos ya sobre las 11:30 de la mañana, están ya nuestras visitas del espacio, de la asamblea, de la multisectorial, acá formada en torno al reclamo por la contaminación en Hachal a manos de la Barrick. Así que vamos a ir rapidito a un tema musical para darles el espacio acá en el estudio.

Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que recordá, como todos los días, podés seguir de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Y bueno, en esta semanita ya llegando al último bloque de la mitad de una semana corta, como decíamos al principio. Decíamos que llovía, pero no, salió el sol. Acabo de ver por la ventana. El primer día de la semana. El primer día de la semana que arrancó con lluvia, 80% de humedad, y ahora nos visita el sol, que nos va a terminar de refritar ahí a fuego lento. Esperamos que en otros lugares del país no se estén fritando como nosotros y nosotras, pero bueno, hay que disfrutar porque así es el verano. Llueve sol. Descansé un poquito recién, sí, desaparecí porque llegué muy temprano desde Buenos Aires y todavía estoy como arrancando. Un saludo a todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, estuvimos ahí con el plenario. Un fuerte abrazo a los compañeros y a las compañeras de la Revanchac, de la barriada, perdón, siempre les cambio, ¿no? Sí. Me van a matar los chicos. Que nos recibieron allí en la radio, en el espacio que tienen hermoso, donde aparte de todo hay piletas y campo, perro, gato, todas esas cosas un que un saludo a los no coterráneos de Angélica, la gente de Hacha, que nos trataron con mucho amor. Sí, también, de Buenos Aires a San Juan todo fue amorosidad y un hermoso encuentro este fin de semana, encuentros que son necesarios en estos tiempos que corren, sí. Y por eso que tenemos a Angélica en el piso. Ella es de la Asamblea Socioambiental de Córdoba, quien nos viene a contar, junto con Franco, que también estuvo allí, sobre la caravana que se realizó rumbo a Hacha en solidaridad con el pueblo hachalero. Buenos días, Angélica. Hola, buenos días. Bueno, detrás del sí. estudio voy a denunciar públicamente, está el compañero que tiene medio pánico escénico, así que bueno. No. Pero estudia comunicación. Sí. Y se va. Pero no te vayas, solamente queremos contarle que no está Angélica sola, sino que bueno, a veces pasa, todo el tiempo pasa, que uno queda ahí como con más miedo y menos miedo. Bueno, Angélica, contanos ¿Cómo llevaron adelante esta actividad? Estuvimos viendo algunas imágenes y con algunos, con la cobertura que estuvimos haciendo desde Zumba la Turba allí en la caravana, ¿cómo los recibió la ciudad? ¿Qué implicó, no? Esta movida de que se dio desde diferentes puntos del país, de concentrarse allí para decir una vez más que repudiamos lo que sucede y también en solidaridad con lo que está sucediendo. En realidad un poco la problemática que está viviendo Hachal es la contaminación de su río a causa de la minera Barrigol, que derramó, reconocido por ellos, más de 1 millón de litros de solución cianurada al agua. Entonces, el problema surge ahí, digamos, esto lo venimos peleando ya desde hace más de 10 años, pero ahora explotó con esto de que la población se quedó sin agua para el consumo, para el regadío, siendo una población principalmente agrícola. Uh-huh. Bueno, acá empezamos a trabajar con la multisectorial socioambiental Córdoba, que está compuesta por varias asambleas, como por ejemplo Malvina Lucha por la Vida, también algunos sindicatos como CISPREN, ATE, la CTA. Y particulares, toda la gente que quiera sumar, vamos por el mismo fin, que es ambiental. Hoy estamos peleando por el tema del agua en Hachal, pero también se pelea contra Monsanto, contra Porta. Iniciamos algunas actividades principalmente con el lema de juntar agua para Hachal. Uh-huh. Empezamos a hacer las actividades en lo que es la Plaza Vélez Arfiel, ex Plaza Vélez Arfiel, y le pedíamos la colaboración a la gente de la donación de una botellita de agua para poder llevarla. ¿Cuándo empezaron con eso? ¿Cómo? ¿Cuándo empezaron con eso? Y harán exactamente 2 meses que empezamos con estas actividades. Yo te quería preguntar justamente, como para hacer una pequeña introducción de cuál es el estado de situación justamente en Hachal, digamos, y que ha sido, digamos, producto también de que se haya producido toda esta movilización, ¿no? Claro, sí. La minera está instalada hace más de 10 años en lo que es Veladero. Veladero se encuentra en la cordillera y es de donde proviene la mayor cantidad de agua para el consumo de las poblaciones río abajo. El pasado 13 de septiembre se derrama esta cantidad de solución cianurada al río y deja a toda una población sin agua. Realmente no se puede consumir agua porque los análisis de metales pesados dan muy altos. se encuentra plomo, manganeso, cobre, hasta en algunos lugares mercurio y restos de cianuro. Por lo general, en los análisis no sale el cianuro porque el cianuro tiene una característica que se evapora, pero una vez que entra en contacto con el suelo y el agua, empieza a liberar estos metales, digamos. Y en el marco de esta situación, digo, ¿no? Algo tan básico como el consumo de agua, algo tan básico como que de repente haya organizaciones sociales, políticas y público en general que tenga que juntar agua, ¿no? Un bien de primera necesidad para la vida de cualquier sociedad. ¿Qué juego o qué rol cumple el Estado o qué rol no está cumpliendo que de repente se tengan que tomar estas acciones? No solo porque digo, la caravana es una acción específica de la lucha, de la visibilización, pero estar durante 2 meses teniendo que estar viendo la solidaridad de agua para un pueblo es como, tiene una lectura mucho más profunda, ¿no? Que cómo se vive eso en la región y cómo lo reflexionan y lo analizan como pueblo desde la desidia del Estado. Claro, sí. Desde lo ocurrido este 13 de septiembre, el gobierno es totalmente ausente. Las autoridades, nadie salió a dar explicaciones de ningún tipo, a pesar de que la minera había reconocido el derrame. Los primeros 3 días, como la población estaba todavía sigue asustada y necesitando, pero en esos 3 días era como la concentración en el centro del pueblo grande. Nos quisieron dar como la solución de, bueno, les vamos a dar agua, nos dieron agua 3 días y eran 3 litros por persona para 3 días. O sea que es inhumano lo que es un abandono total. Es un abandono total por parte del gobierno provincial como también de las autoridades del municipio. Nadie se hizo cargo, nadie salió jamás a hablar con nosotros, a darnos explicación de ningún tipo. Y es así que hoy por hoy la minera sigue trabajando y explotando. Y además le tenemos que sumar que siguen trabajando con la cota del dique de lixiviación al máximo, digamos. Están ahí de otro derrame más. O sea, estar trabajando en esas características y con un periodo de lluvia como el que hay actualmente puede generar que haya un desborde. Claro, más teniendo en cuenta que estamos en épocas de deshielo, que por ahí es lo que termina de rebalsar el... Yo creo que eso también fue una gran, digamos, ayuda o algún... Como que el deshielo rebalsó un poco también esto del dique de lixiviación y hizo que se volcara el río. Uh-huh. Pero teniendo en cuenta que el dique de lixiviación también está construido sobre el río Las Taguas, que es uno de los ríos que abastece a los pueblos. Claro. Y el día viernes se estuvo, salió desde Córdoba, como desde otros puntos también, una caravana hacia Hachal. Contanos, Franco, sí. Vos que fuiste desde la radio y viste la experiencia, ¿cuánta gente fue? ¿Cómo se dio esta? Y habremos salido unas 50 personas en el colectivo, que le cargamos 1.500 litros de agua. Sí. Que el colectivo estaba pesado por eso y tardamos bastante en llegar a San Juan Capital. Paramos esa noche en San Juan Capital, en el local de la CTA, que nos atendieron muy bien también. Hicimos una marcha por el alrededor de la Plaza 25 de Mayo de San Juan Capital. La policía de San Juan merece un párrafo aparte porque cuando llegamos nos estaban esperando con 5 móviles y 4 motos, una cosa así. Y cuando marchábamos, ahí, ¿usted vio las capas acá? Las CAP, sí. La. Usted, cuando decís usted, ¿te referís a mí? Sí, vos viste. Claro, no. Pues, sí, las CAP, le explicamos a los oyentes y a los oyentes que las CAP son unas camionetas grandes del Comando de Acción Preventiva, una de las fuerzas de seguridad de que ha creado de la SOTA. Bueno, en San Juan hay camionetas de la policía también, pero con la particularidad de que llevan cámaras arriba. Ah, qué lindo. Llevan 2 cámaras de 180 grados cada una, que nos estuvieron filmando todo el tiempo, nos acompañaron hasta la puerta del local de la CTA, incluso parece que pasaron la noche ahí porque nos despertamos en la mañana y seguían estando. Y además pues se dio una situación con el colectivo y con el chofer del colectivo. En particular le preguntaban al chofer que quiénes éramos, qué íbamos a hacer, y le retuvieron la lista del seguro del colectivo con los datos de las personas y no la devolvieron. Ajá. También pasó eso. Bueno, una situación bastante compleja. Creo que, no sé si hay muchos lugares en la Argentina que la policía tenga cámaras arriba. Yo lo he visto en Turquía, por ejemplo, donde, bueno, En sabemos Turquía. Cómo es el estado, digamos, pero bueno. Y en San Juan. Y en San Juan. Y en San Juan. Bien. Cada uno es vanguardia de algo. Nosotros somos vanguardia en materia de seguridad. San Juan en cámara arriba de la policía, de las camionetas de la policía, y así estamos. Bueno, cuando llegué, y de allí fueron a Hachal. El sábado a la mañana fuimos a Hachal, salimos a las 8 de la mañana y llegamos como a las 12 y media, una. Que ahí fue que emoción tras emoción. Que yo no puedo estar en la asamblea, con Angélica no pudimos estar en la asamblea que se dio para compartir la siesta, pero el compañero que está acá, que tiene pánico escénico, nos contó de que fue muy emocionante y que fue, o sea, todo fue muy emocionante en Hachal. Y bueno, ¿cómo fue, digo, vos sos de allá, cómo fue esto, no? La sensación de no estar solo. Y de no estar sola. Nos llena de esperanza, la verdad. Cuando íbamos llegando en el colectivo, estaban esperándonos a la entrada del pueblo y ver a toda a tus vecinos, a tu familia, a tus amigos, con esa esperanza de que, bueno, si bien la cantidad de agua que llevamos era una forma simbólica de decir presente, porque no les solucionamos el problema, pero también los llena de esperanza saber que esto se va a conocer, que se está conociendo en todo el país, que de acá los vamos a seguir apoyando y bueno, les renueva el espíritu y el ánimo para seguir. En Hachal se instaló una carpa que está permanente, digamos, ahí frente al municipio y esa carpa se mantiene a pulmón. Entonces, haber ido de acá, llevábamos a artistas a bordo, fuimos acompañados. Llevamos un festival a bordo. Sí, sí, sí. Y íbamos acompañados también de abogados ambientalistas, de médicos, de una profesora de la universidad, que por ahí ellos plantean ya la pelea desde otro lugar. Entonces, es muy interesante y muy alentador para el pueblo. La verdad que mucha emoción, mucha emoción. Bueno, y vamos a escuchar ahora una pequeña entrevista que le realizamos a Bernabé, bueno, que le realizó Franco. Bernabé Gómez. El señor Franco. Bernabé Gómez, quien nos, bueno, nos cuenta cuál ha sido su situación en relación a la problemática de contaminación allí en la localidad de Hachal. Yo era agricultor, para que usted se dé una idea cómo denigra a la sociedad y a la productividad esta gente. Tenía una finca de 5 hectáreas. Donde yo criaba chanchos, gallinas, pollos, sembraba verdura, nunca me faltaba nada. Criaba los chanchos y las gallinas con maíz propio, en una finca de 5 hectáreas. Hasta que llegó el momento que estos señores comienzan a consumirse el agua arriba en la cordillera y usted ya no tenía agua para regar acá. Y ahí están las pruebas en los canales del agua que venía hace 20 o 30 años y del agua que viene ahora. Y para que se dé una idea, hace 30 años teníamos la mejor cebolla del mundo, hoy se pudre plantada. Precisamente por contaminación de agua, indudablemente. Eso no lo puede dudar nadie. Ahí escuchamos a Bernabé Gómez, que tuvimos la posibilidad de entrevistarlo junto a Matías, el gallego que también viajó a Hachal. Y Bernabé tiene, particularmente con Angélica, tienen historia de sí. Militancia. ¿Ah? Sí, sí, sí. Yo en esta pelea estoy desde los 13 años y en ese entonces ya también estaba Bernabé, que era con el compañero con el que salíamos a colgar el pasacalles en la noche. Recuerdo que era el cumpleaños de Hachal, iba a ir el gobernador Gioja, que es el que le abrió la puerta a estas mineras, y salíamos en la noche anterior a colgar el pasacalles de una manera un poco clandestina, digamos, porque si nos agarraba la policía íbamos los dos derechitos a la comisaría. Sí, sí. Bueno, es importante hacer ese ejercicio de memoria, ¿no? Lo que implica que si bien, como bien siempre mencionamos, que hoy se visibiliza esta problemática, son estas problemáticas que a lo largo y a lo ancho del país se mantienen lamentablemente invisibilizadas y silenciadas, y que se tiene que llegar a una situación extrema como la que se ha llegado en Hachal para que de repente tomen notoriedad pública, ¿no? Qué complejo, por un lado, poder hacer entender a todos y todas que debemos estar siempre atentos, pero también qué importante hacer estos ejercicios de memoria para recordarle a los demás que la lucha es larga y que no viene del derrame de hoy, como en diferentes conflictos socioambientales de nuestro país. Y con eso también, de eso hablábamos también con Miriam, otra integrante de la asamblea Hachal No Se Toca, que nos cuenta sobre los antecedentes de la asamblea Hachal No Se Toca desde el 2001 en adelante. Vamos a escuchar un ratito a Miriam y ya venimos. Un antecedente bastante importante que es cuando la minera se instala en Hachal. Acá hubo un movimiento muy importante en contra de esa instalación, digamos, pero pasó porque fue en el 2001 donde, bueno, ustedes recuerdan, el país estaba realmente muy mal y en esta zona se padecía mucho hambre, mucha necesidad. Entonces, en ese contexto social y económico, la minera realmente para el pueblo significó una esperanza. Hubo un movimiento muy importante realmente acá de algunos compañeros, algunos que ya no están, pero quedó ahí. Ese es el antecedente. Y luego se vuelve a formar cuando en el 13 de septiembre nosotros nos enteramos, cerca de las 12 de la noche, que por un WhatsApp, que se había producido un derrame de muy muchos litros de agua cianurada, y ahí nos autoconvocamos en la plaza a esa hora, un domingo, lo llamamos al intendente, después hubo reuniones hasta que nos constituimos en asamblea. Y ahí escuchábamos a Miriam de la asamblea Hachal No Se Toca, que nos contaba esto, que en el 2001 se pretendía instalar la minera y dada la coyuntura social en el país, fue difícil pelear contra la instalación de la minera. Es así. Bueno, nos quedan unos minutitos nada más de programa y me gustaría, Angélica, que nos puedas como brindar algún tipo de reflexión de lo que implicó esta actividad y qué perspectivas se tiene a partir de poder continuar esta lucha, creo que con esto que vos mencionabas, como mucho más fuerza por la presencia que hay, pero también creo que cuando uno se acerca a una conflictividad, más allá de lo que pueda leer o lo que pueda escuchar que le van contando, bueno, eso también nos moviliza y nos cambia mucho más la cabeza, ¿no? Y se puede dar la pelea desde otro lugar. Sí, la verdad que todo esto nos hace reflexionar un montón. El hecho de tener que llevar agua, que es algo tan vital, ¿no?, para la vida, ya nos da que pensar. La minería en ningún lado, en ningún lugar del mundo es buena. A donde va, contamina. El desarrollo sustentable no existe. Y bueno, y pedirle a la gente que se comprometa, que se solidarice, que no deje que estas empresas multinacionales se instalen en su territorio, porque tarde o temprano les termina arruinando la vida. Traen enfermedades y contaminación. Así que pedirles el compromiso a la población, porque el no tener agua para tomar es muy triste, la verdad que es muy triste. Bueno, Angélica, muchísimas gracias por la visita al piso. Esperamos que sea la primera de una continuidad de actividades de lucha. Ah, sí, ella va a estar. Desde la Multisectorial Socioambiental de Córdoba, ¿no? Que digo, está como muy movilizada y seguramente van a venir muchas actividades más, ¿no? Digo, se cumple casi un año de lo que ha sido las inundaciones en las Sierras Chicas y seguimos sin tener ningún tipo de respuesta. Sabemos lo que sucede con los bosques, sabemos lo que sucede con el crecimiento inmobiliario, así que va a haber mucho, mucho por hacer. Les propongo terminar con una frase que Bernabé recupera del Che Guevara. Bueno. ¿Les parece? Sí, yo igualmente sí, como quisiera hacer una pequeña reflexión, sí, de algo que no pudimos tocar en el programa porque es muy reciente y no pudimos obtener una comunicación concreta del caso, pero bueno, lamentablemente este fin de semana y posterior a la aprobación del nuevo Código de Convivencia en nuestra provincia, tuvimos dos casos más de gatillo fácil. Una donde un pibe está luchando por su vida, que probablemente quede cuadripléjico, otra donde directamente el joven fue asesinado, situaciones muy similares a los casos del 2014, con asesinatos por la espalda, con policías de civil que aparecen en medio de la noche, la misma comisaría que asesinó, de donde salió el asesino de Lautaro Torres, el que el 13 de abril de 2014 fue asesinado de 5 disparos por la espalda en barrio San Roque. Así que bueno, me parece que es importante mencionarlo porque deberíamos poder decir en algún momento ni uno menos. también, ¿no? Digo, ni un pibe menos, ni una piba menos, donde también fuimos noticia de 3 femicidios, uno en Córdoba provincia, en Santa Rosa de Calamuchita, y otros 2 en el interior del país. Y digo, y esto lamentablemente continúa en diversos escenarios. Así que bueno, no olvidarnos también de esos nombres, de esas situaciones, de esas vidas acalladas por este Estado que nos reprime constantemente. Ahora sí escuchamos la frase que nos dejaba Bernabé desde Hachal, que tan hermosamente lleva adelante esta lucha. Tienen que ir no solamente de acá de Hachal, tienen que ir de Argentina y de todos los demás pueblos de Latinoamérica, porque lo único que hacen es sacarle las riquezas. Mire, hace muchos años un discurso que hizo un hombre que fue muy grande, se llamó Ernesto Guevara, y dijo que ningún pueblo latinoamericano era débil, porque todos tenían las mismas necesidades y sufrían los mismos problemas de aquellos que eran poderosos y no los dejaban que se unan y sean fuertes para venir a saquearles sus recursos naturales, que el continente americano tenía muchos. Que no crea nadie, fíjese, que no crea nadie de un país chico que las transnacionales o las grandes potencias vienen a dejarle algo. No, al contrario, vienen a sacárselo todo. Yo creo que defender la tierra es un deber de cualquier ciudadano, porque la tierra no es nuestra. La hemos heredado de nuestros antepasados y se la debemos a nuestros hijos. Y tenemos la obligación moral de entregársela en óptimas condiciones, con un medio ambiente sano donde tengan futuro. Y así finalizamos este Enredando las Mañanas. Recuerden, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los despedimos y les recordamos que nos pueden encontrar mañana a partir de las 10 desde Buenos Aires, allí con la retaguardia junto a Luis Angió, en un nuevo Enredando las Mañanas. Nos despedimos. Chau. Chau Emma, nos chau vemos. Angélica. Chau. Chau Franco. Chau los que están ahí adentro, del que vi que llegó gente a la radio. Y bueno, los esperamos mañana a las 10 de la mañana. Thank you.